días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 25 de marzo del 2015. En el calendario mexicano, en el Tonalámatl, corresponde a... Ahí estaba yo equivocándome. Es 25, sí, 25 de marzo. Que corresponde con Chicuace Ocelotl. Chicuace Ocelotl, es decir, seis jaguar ocelote. Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos, como de costumbre. Sergio Canales en la asistencia de producción. El buen Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, pero no ha llegado. Sin embargo, pues ahí, si desea usted participar desde estos primeros minutos del programa, puede hacerlo marcando el 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Para quienes nos llaman del interior de la República, 01-800-080-1060. A ver si funciona. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les saludamos en este ya año nuevo mexicano. Le comentábamos que hace una semana dio inicio el año Yei Acatl Xihuitl, año 3 Carrizo. Y el día de hoy queremos compartir alguna información para empezar análisis de la situación, de la realidad económica y del discurso político, que pues no se comparten mucho. Por un lado está el futuro promisorio, por otro lado se nos está cayendo el país en pedazos, pero eso sí, dicen que vamos a todo dar, pero aunque esté medio hundido el país. Y en la música, don Juan Reynoso y su grupo nos van a deleitar con sus sones de tierra caliente. Vamos a dar inicio en la parte musical con Juan Reynoso. Por favor, Raulito. Escuchamos con el grupo de don Juan Reynoso, La Rema. Es un disco, este es un disco pues, clásico de música tradicional de la región de la Tierra Caliente y fue producido por la Universidad Autónoma de Guerrero ya hace un buen rato. Este es una reedición digitalizada, pero en su origen era un acetato con un dibujo muy hermoso de las tradiciones de allá de Guerrero. Y dice don Carlos Fernández Vega, con este asunto del discurso político y la realidad, que contrario, como siempre, a la cruda realidad del país, el discurso oficial machaconamente presume un México maravilloso y pujante, con un gobierno mágico que todo lo resuelve con saliva. Los heroicos habitantes de esta nación ya sufrieron Salinaslandia, Cedillolandia, Foxilandia, Calderolandia, donde todo se prometió y nada se cumplió, y el país se hundió gobierno tras gobierno. Ahora padecemos Peñalandia. Si fuera por el discurso y las promesas de campaña, a estas alturas México sería el paraíso terrenal y sus habitantes la envidia de los noruegos. Pero la magia es para la tele y la realidad para los demás. Consumido 38% de su mandato sexenal, Enrique Peña Nieto no picha, ni cacha, ni deja batear. Como dicen los clásicos de la pelota caliente. Y a 28 meses de distancia, quien desde su toma de posición prometió resultados tangibles, solo ha oscurecido aún más el panorama económico y social con todo y la aprobación de su paquete de reformas. Y esto es en el México Sociedad Anónima del lunes 23 de marzo. El día de ayer le da continuidad a esta temática don Carlos Fernández Vega, y ahora se refiere al futuro promisorio que prometió Peña Nieto en su periodo presidencial. Este futuro promisorio ofrecido en el arranque sexenal de plano no trascendió del discurso, y en un giro de 180 grados ahora el desinflado gobierno peñanietista tiene en voz de su ministro del año, aunque le puso don Carlos del daño, advierte sobre la urgencia de prepararnos para escenarios desfavorables. Ese es el futuro promisorio. Escenarios desfavorables de tal suerte que si en su primera mitad los resultados positivos brillaron por su ausencia, en la segunda el pronóstico pinta color de hormiga. Con apenas unas cuantas semanas en el puesto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se pavoneaba porque es innegable que hay un gran optimismo en torno al futuro de México, pero también, como lo dijo el presidente de la República, Peña Nieto, este es apenas el principio, y los mexicanos tenemos ahora la oportunidad de, con nuestro trabajo, con nuestra capacidad, construir los cambios que México necesita y merece construir un mejor futuro. Esto lo dijo en el 2013, al principio del 2013. Insatisfecho con ese empalagoso discurso que repetía un día sí y al siguiente también, el susodicho todavía se animó a decir que México se distingue como un país con un futuro promisorio. Otra vez, esto lo dijo en marzo del año pasado. Claro, el punto de partida no era otro que las reformas que se requieren y los cambios en la política económica que reclama el mayor crecimiento y que están a la altura de la oportunidad que sin duda tenemos por nuestras características geográficas, de recursos materiales, de recursos humanos y de recursos naturales. Esto lo dijo el 21 de marzo, hace un año. Hasta donde se sabe, estas reformas, tras su aprobación y reglamentación por parte del Congreso, están en operación y el crecimiento brilla por su ausencia, al igual que el futuro promisorio. Si en 2013, 2014 y todo indica que 2015 la economía se mantuvo como siempre, leas en la lona, con el crecimiento mediocre de las últimas tres décadas, habrá que imaginar qué pasará de los tres años restantes del sexenio, en especial cuando el sempiternamente optimista ministro del Daño advierte sobre la necesidad de prepararnos para escenarios desfavorables. ¿Qué fue entonces de aquel futuro promisorio? Bueno, pues este futuro promisorio se mantiene en lista de espera como desde hace 30 años. Así es que para 2016 tenemos un panorama de gran incertidumbre, contrariamente a lo prometido del futuro promisorio. Así está la cosa. 5 de la mañana con 17 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y vamos otra vez con don Juan Reynoso. Esta es La Malagueña. Por favor, Raulito. Se acuerda del que ayuda. se pasa maquillando. Son 5 de la mañana con prácticamente 20 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad. Y le recordamos que el próximo día 10 de abril, ya muy cerca estamos de esas fechas, dará, más bien iba a decir dará inicio, no, continuará este programa, pero ya con 25 años encima del campo y de la ciudad, cumple 26 años, corrijo, dos trecenas, dos atados de años, de 13 años cada una, y esta sí es una fecha más significativa, así como el primer atado, este segundo, y estamos, como cada año solemos hacer, haciendo una consulta con el auditorio que participa en este programa del campo y de la ciudad, y la invitación es a darnos opinión sobre el futuro del programa, sobre el presente del programa, si vale la pena continuar con este esfuerzo, porque la verdad es que sí es pesadón, como por el horario, por los temas que de repente hay que tocar, o también porque muchos de los radioparticipantes del campo y de la ciudad ya han ido dándose de baja. El más reciente, le comunicaba el programa pasado, fue el buen amigo Lauro Castillo, que falleció. Ya se cansó lo suficiente como para decir, ahí nos vemos en la casa donde no hay puertas ni ventanas, en las praderas del gran espíritu, dirían los indios Sioux del norte, del sur de Estados Unidos. Bueno, siendo las 5 de la mañana con 22 minutos, vamos a pasar una cápsula, por favor, Raulito. La cápsula. La 1 es una cortita, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a poner la una más completa y después regresamos. Por favor. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos clases magistrales de impunidad. Modelos para estudiar. Estos ejemplos tienen un indudable valor didáctico. Aquí se relatan instructivas experiencias de la industria petrolera que ama la naturaleza con más fervor que los pintores impresionistas. Se cuentan episodios que ilustran la vocación filantrópica de la industria militar y de la industria química, y se revelan ciertas clases del éxito de la industria del crimen que está a la vanguardia de la economía mundial. La mariposita azul. En 1994, la empresa petrolera Chevron, que en otros tiempos supo llamarse Standard Oil of California, gastó muchos millones de dólares en una campaña publicitaria que exaltaba sus desvelos por la defensa del medio ambiente en los Estados Unidos. La campaña estaba centrada en la protección que la empresa brindaba a unas maripositas azules que corrían peligro de extinción. El refugio que daba amparo a estos insectos costaba a la Chevron $5,000 anuales, pero la empresa gastaba 80 veces más para producir cada minuto de la propaganda que alababa su vocación ecologista, y mucho más todavía por cada minuto de emisión del bombardeo publicitario de las maripositas azules aleteando en las pantallas de la televisión norteamericana. El espacio de los bichitos estaba instalado en la refinería El Segundo, en las arenas del sur de Los Ángeles, y esta sigue siendo una de las peores fuentes de contaminación del agua, el aire y la tierra en todo California. La Piedra Azul. Ciudad de Goiânia, Brasil, septiembre de 1987. Dos pepenadores encuentran un tubo de metal tirado en un terreno baldío. Lo rompen a martillazos, descubren una piedra de luz azul. La piedra mágica transpira luz, azulea el aire y da fulgor a todo lo que toca. Los pepenadores parten esa piedra de luz, regalan los pedacitos a sus vecinos. Quien se frota la piel brilla en la noche. Todo el barrio es una lámpara. El pobrerío, súbitamente rico de luz, está de fiesta. Al día siguiente, los pepenadores vomitan. Han comido mango con coco. ¿Será por eso? Pero todo el barrio vomita y todos se hinchan y arden. La luz azul quema y devora y mata, y se disemina llevada por el viento, la lluvia, las moscas y los pájaros. Fue una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Muchos murieron y muchos más quedaron por siempre jodidos. En aquel barrio de los suburbios de Goiânia, nadie sabía qué significaba la palabra radioactividad, y nadie había oído jamás hablar del cesio-137. Chernóbil resuena cada día en las orejas del mundo. De Goiânia nunca más se supo. En 1992, Cuba recibió a los niños enfermos de Goiânia y les dio tratamiento médico gratuito. Tampoco este hecho tuvo la menor repercusión, a pesar de que las fábricas universales de opinión pública siempre están, como se sabe, muy preocupadas por Cuba. Edificios sin pies. Ciudad de México, septiembre de 1985. La tierra tiembla. Mil casas y edificios se vienen abajo en menos de 3 minutos. No se sabe, nunca se sabrá cuántos muertos dejó este momento de horror en la ciudad más grande y más frágil del mundo. Al principio, cuando empezó la remoción de los escombros, el gobierno mexicano contó 5,000 muertos. Después cayó. Los primeros cadáveres rescatados alfombraban todo un estadio de béisbol. Las construcciones antiguas aguantaron el terremoto, pero los edificios nuevos se derrumbaron como si no hubieran tenido cimientos, porque muchos no los tenían, o los tenían solamente en los planos. Han pasado los años y los responsables siguen impunes. Los empresarios que alzaron y vendieron modernos castillos de arena, los funcionarios que autorizaron rascacielos en la zona más hundida de la ciudad, los ingenieros que mintieron asesinamente los cálculos de cimentación y carga, los inspectores que se enriquecieron haciéndose de la vista gorda. Los escombros ya no están. Nuevos edificios se alzan sobre las ruinas. La ciudad sigue creciendo. Verde que te quiero verde. Las más exitosas empresas terrestres tienen sucursales en el infierno y también en el cielo. Cuanto más venden en unas, mejor les va en las otras, y así el diablo paga y Dios perdona. Según las proyecciones del Banco Mundial, las industrias ecologistas moverán fortunas mayores que la industria química de aquí a poco. Ya están dando de ganar montañas de dinero. La salvación del medio ambiente está siendo el más brillante negocio de las mismas empresas que lo aniquilan. En un libro reciente, El Planeta Corporativo, Joshua Carliner brinda tres ejemplos ilustrativos y de alto valor pedagógico. El grupo General Electric tiene cuatro de las empresas que más envenenan el aire del planeta, pero es también el mayor fabricante norteamericano de equipos para el control de la contaminación del aire. La empresa química DuPont, una de las mayores generadoras de residuos industriales peligrosos en el mundo entero, ha desarrollado un lucrativo sector de servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos industriales peligrosos. Y otro gigante multinacional, Westinghouse, que se ha ganado el pan vendiendo armas nucleares, vende también millonarios equipos para limpiar su propia basura radiactiva. El mundo está patas arriba. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. Bueno, pues ya son 5 de la mañana con casi 33 minutos y tenemos algunas llamadas antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Y el ingeniero Pedro Mireles dice: para evitar incendios en guarderías, hospitales, etcétera, hay que dejar de usar gas natural y utilizar en su lugar celdas solares. Siempre deben tener estos lugares alimento para 2 meses por si ocurre en lugares lejanos. Es la indicación, sugerencia de Mireles. El señor Manuel Munguía dice: el enrarecimiento y escasez de los mercados del futuro son producto de la especulación, incertidumbre y volatilidad de las valutas en medio de una guerra monetaria que ha inducido a la baja los precios del petróleo en el mercado mundial del energético. Ahora sirve para humillar con la devaluación del peso ante el dólar a los mexicanos y latinoamericanos. Es la oportunidad en que los capitales o pilotos aprovechan para sustraer de México dólares baratos para luego venderlos más caros. Este negocio es permitido por la actual administración, es la que los bancos la Bolsa de Valores y otros especuladores financieros son protegidos al ingresar dinero a la nación tras la máscara de que es una inversión extranjera directa, lo cual es una mentira, y con esto se disfraza el fraude y el saqueo de la riqueza nacional que perversamente la ley protege sobre cualquier garantía o derecho. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, bendito, que gracias a Dios existe. Felicidades por sus 26 años a todo el equipo que se ha sostenido a pesar de vientos difíciles. Mi admiración y respeto por estar ahí al frente del programa. Gracias, señor Munguía, Manuel Munguía. Y Luis Méndez Talán, disculpe, parece que está así escrito, Talán, habla de Iztacalco y pregunta que cómo puedo obtener una copia del programa, de un programa que hizo Sergio Canales dedicado a Carlos Montemayor. Se le cortó la llamada, pero si tiene usted, Luis Méndez, acceso a internet, puede poner del campo y de la ciudad @hotmail.com. Ahí puede localizar a Sergio Canales, y para localizarme a mí también, del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. son, cada uno tenemos nuestro correo. Para lo de Montemayor, con Sergio. Ricardo Rodríguez, acerca del Partido Verde, dice: conjunto de fantoches, fatídicos y fascistas, con su mentirosa ley de protección a los animales, ocasionaron el cierre de 70 circos, más de 2.000 personas perdieron su trabajo, y los animales de esos circos están muriendo de hambre porque no hay presupuesto para darles de comer. Conclusión, esos fantoches no sirven para gobernar. Saludos al equipo, buenos días igualmente. Isaac Cruz Verdín manda un saludo y un abrazo para todos, y dice que en la medida en que los desaciertos gubernamentales se den, los espacios sociales, como los del campo y de la ciudad, siempre tendrán vigencia. Gracias, Cruz Verdín, ya hacía rato que no te reportabas. Son 5:36 PM, ahora sí es momento de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito. El miércoles pasado no había nada relevante que consignar, pero el jueves 19 de marzo tenemos las siguientes notas. No permitiremos la impunidad, dicen padres de normalistas en Nueva York, en esta caravana que salió hacia el norte a visitar bastantes regiones. Y advierten, como lo están haciendo, que tocarán puertas dentro y fuera de México para exigir justicia. Integrantes de una caravana por Ayotzinapa realizan mitin frente al consulado de México. Estos padres de normalistas. Ahí el vocero Felipe de la Cruz afirmó que el propósito de este viaje, como el de las caravanas a Estados Unidos, es que se sepa en el mundo que el caso de Ayotzinapa no está cerrado, que no va a quedar en el olvido como muchos casos anteriores, y que los padres de familia no vamos a descansar hasta encontrar la verdad y la justicia, y que sean castigados los asesinos intelectuales y materiales. La nota de David Brox. Campesinos de Teciutlán aprenden a resistir los cuentos de las mineras de Teziutlán. Puebla hubo un encuentro regional en Cuetzalan y ahí se habló fuerte. Descartan vender terrenos a las empresas que les están ofreciendo mucha lana, pero ya están aprendiendo a resistir los cuentos. Ingenieros y autoridades afirmaban que harían carreteras e hidroeléctricas. Lo que quieren es nuestra agua, acusan dirigentes agrarios, y acuden a foros nacionales a capacitarse para defender sus tierras. Dicen, ahí se escuchó decir a una de las personas que participó que nos dicen que quieren hacer un túnel para llevarse el agua sucia. Nos están cuenteando. Ya sabemos que lo que quieren es llevarse toda nuestra agua. Fue entonces cuando surgió la organización. Ahora hacemos movilizaciones, marchas, asambleas, pintamos bardas. No estamos esperando a que Emiliano Zapata resucite para defendernos. Nos vamos a defender nosotros mismos. La nota de Blanche Petrich. El viernes 20 de marzo, el tema Ayotzinapa es desaparición forzada, dicen expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, perdón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El grupo interdisciplinario de expertos de esta comisión, que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas de Ayotzinapa, llamó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no solo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Es desaparición forzada. De igual forma, solicitaron al gobierno que continúa buscando a los estudiantes agredidos, de atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, resguarde adecuadamente toda la información sobre el caso y otorgue a los especialistas una copia electrónica y completa del expediente. Es lo que la opinión que le dieron al Estado mexicano. La nota es de Fernando Camacho Servín. Y también el día viernes nos informa La Jornada que hubo ese día audiencias el 20 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre tortura, derechos humanos y desapariciones en México. Organizaciones civiles esperan que el gobierno federal no siga la tónica de negar los informes. Además, se dice que las organizaciones de la sociedad civil que participaron en dichas audiencias señalaron en estos espacios se van a abordar algunos puntos centrales de la crisis de derechos humanos en el país y ante los cuales esperan que el gobierno mexicano no siga la tónica de negar los informes y recomendaciones críticas. Todo esto está ocurriendo o ocurrió en Washington. La nota de Fernando Camacho Servín. Y detienen la ampliación del sistema Cutzamala. Habitantes de la región Mazahua amagan con volver a cerrar válvulas, dice la nota. Incumplieron autoridades con la dotación de agua potable y drenaje a comunidades, señalan, y se reunirían con funcionarios de Conagua. No tengo una nota que dé seguimiento a esta situación, pero el movimiento Más Agua en defensa del agua interrumpió brevemente las obras de la tercera línea de conducción que llevará más líquido del sistema Cutzamala al Distrito Federal, en protesta porque los gobiernos federal y estatal no han cumplido su compromiso firmado en el 2004 de dotar de agua y obras a decenas de miles de habitantes de los municipios de Villa de Allende, Villa Victoria, Donato y Donato Guerra, afirmaron. Esto fue en noviembre de 2004, les prometieron eso y no han cumplido. Fue cuando estaban las hermanas Mazaguas con rifles de palo ahí defendiendo su agua. Esta nota es de Israel Dávila. ¿Y se acuerda usted del IMECA, este índice metropolitano para la evaluación de la calidad del aire? Bueno, pues dejará de existir como IMECA, pero ahora se va a llamar RESPIRA. En este se homologará el monitoreo atmosférico de todo el país para enfrentar el problema de salud que representa la contaminación ambiental. Solo las partículas suspendidas pueden ocasionar cáncer de pulmón y de mama, solo las partículas, además de todo lo demás que está flotando en el aire. Se busca que todas las ciudades del país vigilen emisiones ante problemas de salud, dice la nota de Angélica Enciso. El sábado 21 de marzo, en lo que llama el artículo Resabios del Porfiriato, se mostraron por fin los jornaleros agrícolas indígenas del sur del país que se van a trabajar al Valle de San Quintín, que se movilizaron porque quisieron mostrar nuestra fuerza, dice, quisimos mostrarnos y mostrar nuestra fuerza. Estos jornaleros del Valle de San Quintín que están abandonados prácticamente por el Estado, los tienen ahí casi esclavizados, y en este Valle de San Quintín ahora, y organizados, están negociando la afiliación masiva al Instituto Mexicano del Seguro Social. Decenas de miles siguen en paro, unos 8,000 retornan a laborar en señal de buena voluntad. Estos son dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Esta nota es de Olga Alicia Aragón. También del pasado sábado 21, el país es una gran tumba, dicen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de desaparecidos. Las desapariciones continúan con impunidad casi total, dicen familiares. Es lamentable que el gobierno acuda a foros internacionales a decir mentiras. Las autoridades han dado muestras de voluntad política para buscar a los normalistas, dice el gobierno. Este enorme cementerio que el gobierno, por supuesto, no reconoce, está ocurriendo nada más que en un cementerio no es lo mismo que una tumba clandestina. Es una... fosas en las que entierran a la gente, a la gente que asesinan, el crimen organizado o los mismos policías, como en el caso de Iguala. Así es de que el país, una gran tumba, no le gustó al gobierno, pero eso es lo que estamos viviendo. La nota de Fernando Camacho Servín. Anuncia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional un homenaje a Luis Villoro y al maestro Galeano, este profesor asesinado por organizaciones allá en Noventico, una organización campesina, se supone, pero que llegaron y agredieron y ahí murió el maestro Galeano. Este homenaje se realizará el próximo 2 de mayo en el Caracolio Ventic, aunque El aumento de la actividad militar consiste en patrullajes agresivos, retenes intimidatorios y sobrevuelos amenazantes, particularmente ahí, en los caracoles de la realidad y Oventic. En esto se inauguró una escuela clínica y se realizará ahí el homenaje a Villoro y a Galeano. La nota de Elio Enríquez. El Zacacuautla es un ejemplo, es una comunidad hidalguense, ejemplo de lucha donde la comunidad defiende su agua y su bosque. Pequeños propietarios de la localidad hidalguense denuncian a caciques depredadores y afirman que los gobernantes protegen abusos y también indican que los partidos políticos están todos podridos y no hay por cuál votar. Es lo que dicen habitantes de Zacacuautla. La nota de Germán Bellinghausen. El Estado mexicano dejó a la ciudadanía en manos del crimen organizado y desorganizado, dicen académicos. En este caso, dicen que al presentar un libro sobre policías comunitarios en Guerrero, dijeron que frente a la inseguridad, la amenaza del crimen organizado y las omisiones de las autoridades, las comunidades tuvieron que organizarse para emprender su propia defensa, creando los policías comunitarios, y señalaron expertos, esto lo señalaron durante la presentación del libro La Rebelión Ciudadana y la Justicia Comunitaria en Guerrero, en este caso Armando Bartra y Jaime Martínez Veloz presentaron este libro y repudiaron el acoso que han sufrido integrantes de aquellos cuerpos. La nota de Carolina Gómez Mena. El lunes 23 de marzo, hoy es 25. El 23 de marzo, otra vez en una nota sobre el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el FIOB, de San Quintín, planean boicot agrícola al mercado de Estados Unidos. Son jornaleros que se fueron allá a chambear a falta de trabajo en sus comunidades en el sur, mucho oaxaqueño, mucho, hasta le dicen Oaxaca, California, mucho guerrerense también. Bueno, pues estos ya quieren plantear un boicot agrícola al mercado de Estados Unidos y dice que podrían ser apoyados por el sindicato fundado por el activista César Chávez. Prevén dejar de enviar a Estados Unidos jitomate, pepino y fresa, y por otro lado denuncian condiciones inhumanas de trabajo. Uno de sus líderes responsabilizó al gobierno de Baja California de las condiciones inhumanas y la falta de seguridad social en que labora 80% de los jornaleros de esta región, cuyos reclamos han sido tradicionalmente ignorados, dice la nota de Lorena Rosas. Resuenan en Nueva York los reclamos de justicia por los 43. Las voces de Ayotzinapa llegaron a Nueva York declarando que su lucha es contra el olvido y la impunidad y que ha despertado el movimiento por un cambio profundo en México. No vamos a permitir cerrar el caso, dicen los padres de normalistas, y cientos de activistas se congregaron en un mitin en Union Square. La nota de David Brooks. Centroamericanos dejan la piel en caminos de México. Ante la imposibilidad de subir al tren, a la mentada bestia, llegan lesionados a refugios diversos. La policía perdón, corrijo, la política migratoria pone en aprietos económicos a los albergues del sureste. Y la migración no disminuye, pero la corrupción sí crece. Desde que no los dejan subir al tren, los migrantes llegan a los albergues con muchísimos problemas en los pies, llagas, ampollas, heridas infectadas. No pueden seguir caminando y algunos se han quedado más de 8 días hasta que sanan. Dice esta nota de Eirinet Gómez. Y por fin, consultarán, ahora sí, consultarán a Comunidad Zapoteca, aunque ya está lleno de estos parques eólicos, consultarán a Comunidad en Juchitán sobre si quieren el parque eólico. Esta consulta la está impulsando, dice, la Secretaría de Energía. ¿Cómo no consultaron antes? Porque ya hay un montón en la fotografía que acompaña el reportaje. Se ven las casitas y muy por encima los generadores eólicos de energía. Por fin, pues qué bueno que lo que consulten, deberían de hacerlo antes de iniciar los proyectos. La nota de Angélica Enciso. Y mantener el salario mínimo debajo de la inflación es una eficiente fábrica de pobres. De los 80 al 2010, de los años 1980 al 2010, la proporción de mexicanos en pobreza, de ingresos, creció a casi 67% la población de mexicanos en pobreza, de ingresos. La estrategia macroeconómica abatió el poder de compra 30% en 3 décadas, señala el investigador José Luis Calva en una investigación denominada un análisis, dilapidación del bono demográfico y costos sociales del neoliberalismo. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. Y el martes, el día de ayer, martes 24 de marzo, investigan en Colima red de la delincuencia organizada que explota jornaleros agrícolas. Realizan protesta en Sonora por agresiones a trabajadores del campo. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inició, dice, una investigación después de que la Secretaría de Trabajo rescató a 49 indígenas mixtecos de una empresa agrícola. Pues los tenían ahí prácticamente esclavizados. La nota es de varios, de Juan Carlos Flores, Ulises Gutiérrez y Lorena Rosas. ¿Tendrán voz los indígenas del Distrito Federal más allá de las políticas públicas, como si no tuvieran? El problema es que luego confunden entre indígenas e indigentes. Bueno, por fin, también tendrán voz los indígenas del Distrito Federal, dice organizaciones indígenas que presentaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un anteproyecto de iniciativa. Y esta es una nota de Berta Teresa Ramírez y Laura Gómez. Última nota de este semanario, entre chusca y trágica. El alcalde de Chihuahua regaló televisores a mujeres en el Día de la Empleada Doméstica y les dijo: aquí están sus televisiones. Pero son para ver telenovelas, no noticias. No se me vayan a lebrestar el Día de la Empleada Doméstica y en Chihuahua. Nota de Miroslava Bridge

Movimiento. Radio Educación. Radio Educación 1060 de AM desde la Ciudad de México. 100.000 watts de potencia. En onda corta, 6.185 kHz, banda internacional de 49 metros. Y en internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Hace tiempo que no llevé mi jaca, se secaron las hojas de mi maíz. No tendré más pozole para tomar, no hay alegre ni alegre cantar. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. No recuerdo los días felices cuando mi casita yo la vi. Deshojando hermosas mazorcas de mi rico atole yo bebí. Cuando llego a la milpa la veo, siento grandes ganas de llorar. Porque sé que mañana mis hijos y la mujer mía estarán. Que en el cielo que vuelven las lluvias y volver otra vez a sembrar. 6:05 y cachito. Y una vez más, pues hay que mencionarlo. Qué gacho de todo este rollo de las campañas electorales. Le quitan las ganas, la inspiración a la gente de participar en ese ejercicio. El problema es que todos quieren vender su producto, partido, que sea, cualquiera que sea el partido, y pues la gente ya no les cree. Ese es el problema. El asunto de la participación es innegable. Necesitamos todos participar para reconstruir nuestro país. Pero no creo que sea la vía, la única vía, las elecciones. La vía fundamental es la participación de la sociedad en todos los procesos locales, regionales, globales. Nada más que nos están agüitando toda esta clase política. Y más que ahora es en todos los canales, en todos lados, están oyendo esas, además, chafas composiciones, arreglos musicales. Hijo, hasta duelen las orejas, como diría Guillermo Velázquez. Llamadas. Socorro Juárez Pulido dice: otro aspecto de todos los programas que tenemos los mexicanos, los empresarios mexicanos y extranjeros en la actualidad han obtenido ganancias millonarias con la explotación de los trabajadores, con los raquíticos sueldos y con la evasión de pagos de impuestos a la hacienda pública. Estas ganancias las quieren incrementar invirtiéndolas en inmobiliarias, construyendo departamentos en el DF, en lugares que van a afectar a los habitantes originarios. Como son tan grandes, los edificios afectan a los edificios vecinos, la movilidad en la zona, entre otros problemas, y de nada valen las protestas y movilizaciones que organizan la gente. Felicidades a Marco Sergio por estos 26 años del programa del campo y de la ciudad, que no es fácil mantener un programa así. Debemos tener comprensión, si no pasan nuestras llamadas, es más importante la gente que llega de lejos para participar en el programa y dejan su testimonio. Sí, ahorita no tenemos invitados ni de lejos ni de cerca, pero sí le damos prioridad en vivo. Pero por supuesto, esto nutre, las llamadas telefónicas nutren al programa. Gracias, Socorro. Alicia Padilla, ¿cuál será la solución para evitar que nos dejen horas esperando en el teléfono? Como parte del programa, los radioescuchas sugerimos mayores incentivos para los radioparticipantes. Ayudáramos o más personal de la emisora estuviera para recibir las llamadas del público. Te recuerdo, querida Alicia Padilla, que los compas que nos están ayudando, a veces está nada más Juan Antonio Vázquez, ahorita ya llegó Isabel Argüello, Isa, ellos vienen de manera absolutamente solidaria y, por cierto, gratuita, apoyar el programa. No hay apoyo por parte de la emisora para contratar a una persona que esté atendiendo la llamada. Y además, con el nuevo sistema que tenemos aquí de llamadas, es como un conmutador, entonces se complica un poquito más la interacción, interactividad con nuestro auditorio, pero estamos puestos, Alicia. Bueno, esto en lo que se refiere a las llamadas es una queja de Alicia, porque tiene que estar esperando, igual que mucha gente, lamentablemente. Concluye diciendo: me uno a la felicitación del aniversario porque es un programa único en todo el cuadrante, en donde las personas tenemos eco en nuestras realidades sociales. Finalmente, invitamos a los compañeros a asistir al taller de educación para la salud, que se imparte de manera gratuita. Para mayor información puede usted marcar al teléfono 56 71 36 46. Repito, 56 71 36 46. La profesora Mercedes Macías Monroy invita a visitar la 17 exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica. Esta se clausurará este próximo sábado 28 de marzo a las 10 de la mañana. La exposición, si usted quiere ir a ver, ya estuvo un rato y se clausura el próximo sábado, está en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Y felicita a todo el equipo del programa y agradece su esfuerzo por estos 26 años, deseándoles mucha energía y corazón para continuar mientras el dador de la vida la siga prestando. Así es, muy buenos días, muchas gracias, profesora Mercedes Macías Monroy. Y Neránsula Reyes, qué extraño nombre, ¿eh? Neránsula, ese sí no lo había escuchado. ¿Qué será? ¿Como una flor? A ver si nos lo explica Neránsula Reyes. Llamó para felicitar al programa, siempre es muy interesante escucharlo, y también para invitar al taller Aprendamos a Utilizar el Huautli, el Amaranto, la Alegría, el próximo domingo 5 de abril en la fábrica familiar Tonanzochihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto, en el barrio Calyecac de Tulyehualco, Estado de México. Para mayor información sobre este taller para aprender a utilizar el amaranto, puede marcar el teléfono 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. 6 de la mañana con 12 minutos, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos a compartir una cápsula chiquitita que no quisimos pasar antes porque es muy cortita, pero es muy significativa. Patas arriba, por favor, señor. Ah, sí, es la 1. Y Neránsula, qué extraño nombre, repito. A ver si nos llama nuevamente para decirnos qué significa. Vamos a escuchar Crepúsculo. Vista del crepúsculo al fin de siglo. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas sino públicos. No hay realidades sino publicidades. No hay visiones sino televisiones. Para elogiar una flor se dice: qué linda, parece de plástico. Seis de la mañana con 14 minutos, una muy breve cápsula del libro Patas Arriba. Raúl Núñez, muchas gracias por el apoyo en los controles técnicos en la primera parte del programa, y ya anda por ahí Gonzalo Arteaga, quien se hará cargo de la segunda parte del programa. Déjeme en lo que se refiere a controles técnicos. Tenemos algunas llamadas más. Esta de Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, dice: ojalá en este aniversario del programa sí nos cumpla la autoridad de la emisora dedicando más tiempo al programa. La importancia del programa es que se difunde la información y se socializa. Por otro lado, punto, se refiere a la invita a la reunión de mercados en Tullihualco a las 18 horas. Se les dice a los compañeros locatarios que este año no hay multas ni recargos, que no se dejen sorprender, pero pedimos que esta ley se derogue por defender nuestros derechos como locatarios. Esta junta es el día de hoy, miércoles. En la salida al metro Tasqueña, ahí hay que tomar la pecera hacia Tullihualco. Nos dejan un teléfono celular para comunicarse con él. Es el 55 36 49 81 04. Repito, 55 36 49 81 04. Felicidades a Marco, Sergio, Isabel, a Ángeles, a Raúl, a Gonzalo, a Ramiro, a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias. Y Rubén Cruz es de la red de ecoturismo, nos dice que agradece a Marco su apoyo a la red. Le pedimos por favor recuerde la siguiente salida a Los Tuxtlas para vacaciones de Semana Santa, con una visita a la playa en la ruta de piratas y la ruta de la selva, con fechas de 2 y 5 de abril, con un descuento de 10% a los radioescuchas del campo y de la ciudad. Llamar a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche al teléfono 66 37 92 75. Repito, 66 37 92 75, y o bien al correo info@ecoturismocampesino.org.mx, o también se puede visitar la página www.tuxtlas.org. También nos llamó doña Basilisa Ángeles. Dice: ¿dónde o cómo conseguir una copia del programa Antepasado, que acaba con algo de tripas, un general y una prostituta? Uy. Saludos a todo el equipo. Y comenta que vendrá al aniversario como de costumbre y traerá ceviche de soya. Pues será bienvenida Basilisa, con o sin ceviche. Y lo del copia del programa, no sé a qué programa se refiere, si fue el miércoles o el jueves, y yo creo que es alguno de la serie Patas Arriba, porque es el estilo de conceptos que utiliza el maestro Eduardo Galeano, pero pues es cosa de bueno, si te interesa, si le interesa a Basilisa el material completo de Galeano, pues ahí está. Pero son como 50 cápsulas, entonces no sabría yo cuál le tocó. Claro que llevo una lista. La semana pasada pasamos las cátedras del miedo, luego clases de corte y confección, luego seminario de ética, y ahorita estamos en claves en clases magistrales de impunidad. Entonces, si es eso, pues a lo mejor le puede interesar una copia de la serie. Bueno, si es así, pues llámenos para ponernos de acuerdo. Juan Ansaldo, de Tasqueña, nos habla, dice: felicito a todo el equipo del programa por su próximo aniversario. Y también informa que la editorial Seacatl no pudo participar en la Feria del Libro de la UACM, pero un tal Mario Bazán Hernández se encuentra en una mesa dentro de la feria vendiendo fotocopias de algunos de nuestros libros. Y eso es piratería a la malagueña, porque a ti no te dejaron entrar. A ver, dice: algunos de nuestros libros para aprender náhuatl, y les cambia la portada eliminando nuestros datos y atribuyéndose la autoría en lugar de reconocer la labor del maestro Xochime. Pero eso es un delito, Juan Ansaldo. Qué bueno que lo compartes. Ya denunciamos ante las autoridades este delito de plagio y piratería, pero solicitamos al auditorio estar al pendiente y denunciar al señor Mario Bazán Hernández en donde lleguen a encontrarlo. Donde sí estaremos como editorial Seacatl será en el remate de libros del Auditorio Nacional del próximo lunes 30 de marzo al 7 de abril próximos, en donde los invitamos a visitarnos. Para más información sobre el Seacatl, sobre la editorial Seacatl, puede marcar el teléfono 5549-1882, repito, 5549-1882. Un abrazo, Juan Ansaldo, y qué gacho que no puede entrar el coordinador de Seacatl y adentro estén plagiando sus materiales. Está, pues es un delito. Bueno, Ernesto Guerrero dice: es muy gratificante tener o contar con un compañero, hermano o amigo. Pues yo tengo muchas y muchos, gracias a nuestro programa del campo y de la ciudad, a quien agradezco y deseo larga vida, amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Son deseos de Ernesto Guerrero. Ya son 6 de la mañana con 21, casi 22 minutos, y vamos a la música. Vamos a la música, por favor. La cinco es, esto se trata de la canción La India. Por favor, Juan Reynoso. tierra, dice la barrio vulgar. Le pregunté a una morena con la que me iba a casar, si toda era vereda, voy a ir a Camino Real. Con el hijo, porque no fue verdadera, yo le mandé este castigo. Juan Reynoso y su grupo, interpretando música de la región de la Tierra Caliente, que ahorita, bueno, de por sí es caliente, pero más ahorita con todo este rollo de la maña y los autodefensas, la gente defendiéndose, los mañosos agandallándose a quien se deje. Pero qué bonita música nos dejó don Juan Reynoso. Ya son 6 de la mañana con 27 minutos. José Luis Hernández llamó enviando saludos a Marco, a la audiencia y a Radio Educación del programa. Dice, su comentario es: no hay duda que el PRI es el que ha corrompido, prostituido y empobrecido al pueblo mexicano, y esto en complicidad con el PAN, el Verde y ahora el PRD. Debemos analizarlo para tomar nuestra decisión el 7 de junio. Tomando en cuenta que en nuestro país hay 16 personas encabezadas por el señor Slim, 16 personas, han acumulado 144 mil millones de dólares gracias a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña. 63 millones de pobres, hay que tomar esto en cuenta y recordar que unidos y organizados saldremos de la barranca. Luego nos llamó también Anastasia Huautla para invitar, recordar la invitación al Festival Internacional de las Artes en Navachiste del 28 de marzo al 5 de abril. Ya mero se van el costo para participar en este festival es de 3.300 pesotes, que incluyen transporte, comida y todo esto se va a acampar allá. Para mayor información nos deja un teléfono, es el 26 35 50 83. Repito, 26 35 50 83. Emiliano Contreras de San Miguel Xicalco, felicidades por el programa, ojalá haya muchos radioescuchas para que siga. Y cambiando de tema, ojalá que San Miguel Xicalco ya no se siga urbanizando, ya no hay que elites y también había gusanos que se comían en esta zona, gusanos de seda, árboles del lugar, uno llamado Madroño, árboles de capulín que tenían animalitos llamados topil que eran comestibles, otros como los gusanos de Topozán o Tepozán. Deja este comentario para consideración del público. De nuevo, felicita el programa. Pues muchas gracias. Gracias por compartirnos su opinión. Jorge Ocadiz nos habla desde Tulancingo, Hidalgo, y dice, comenta que es interesante la lucha de los habitantes de Puebla. Un saludo y un abrazo a todo el equipo. Sí, hubo un encuentro recientemente contra los megaproyectos que los avasallan. Ya se están organizando, qué bueno, porque si no les quitan hasta los calcetines. Juan Valencia Dice, felicita al este maravilloso programa, esta transmisión que hace en el programa del campo y de la ciudad. Y felicita al programa Varón, felicita al licenciado Varón, al profesor Alejandro Hernández y al doctor José Mesa Navarro. Gloria Albarrán, felicita al programa y a todo el equipo de reeducación. Le gusta mucho la música de Juan Reynoso, el violín espectacular, sí. Nos dejó un hermoso herencia, porque don Juan pues ya falleció hace algunos añitos. Bueno, Gloria, felicita por el 26 aniversario y que sigan con la defensa de las verdaderas culturas y apoyando a los que menos tienen, así como recomendar ampliamente el Paseo de los Tuxtlas. Si es posible, vayan, estaremos en el aniversario del programa en las instalaciones de la emisora. Muy bien, serán bienvenidas. Su indignación por los cuatro partidos políticos. O sea, a lo mejor no podemos contar con apoyo logístico de aquí, de la Dirección de Reeducación, y con una planilla, como la vez pasada, que al menos agua había y tacos y eso. Pero si no, de cualquier manera, aquí nos vemos. Aquí nos vemos, nos compartiremos un lo que haya sido como haya sido. Martín Gómez denuncia que en la primaria Rosario Castellanos en Cuautitlán están regalando una tarjeta del gobierno. Piden 3 copias de la credencial del elector. Saludos al equipo. Pues solamente una persona muy necesitada aceptaría estas cosas. Bueno, ya ocurrió con Peña Nieto y es el que, según está gobernando. Bueno, esas son las llamadas hasta el momento. Y vamos a pasar a escuchar una cápsula. Gonzalito, por favor. La número 3 de Patas Arriba. Ya estaba ahí monitoreada y todo. Y esto se llama... Vamos a ver, decíamos desde hace rato que es... Dentro de las clases magistrales de impunidad está... La impunidad de los cazadores de gente, por favor. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos clases magistrales de impunidad. La impunidad de los cazadores de gente. Aviso a los delincuentes que se inician en el oficio. No es negocio asesinar con timidez. El crimen paga, pero paga cuando se practica, como los negocios en gran escala. No están presos por homicidio los altos jefes militares que han dado la orden de matar a un gentío en América Latina, aunque sus hojas de servicio dejan colorados de vergüenza a los malévolos y viscos de asombro a los criminólogos. Somos todos iguales ante la ley. ¿Ante qué ley? ¿Ante la ley divina? Ante la ley terrena, la igualdad se desiguala todo el tiempo y en todas partes, porque el poder tiene la costumbre de sentarse encima de la balanza de la justicia. La amnesia obligatoria. Es la desigualdad ante la ley la que ha hecho y sigue haciendo la historia real. Pero la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido. Bien lo sabemos en América Latina, donde los exterminadores de indios y los traficantes de esclavos tienen estatuas en las plazas de las ciudades y donde las calles y las avenidas suelen llamarse con los nombres de los ladrones de tierras y los vaciadores de arcas públicas. Por regla general, los gobiernos civiles están limitando a administrar la injusticia, defraudando las esperanzas de cambio en países donde la democracia política se estrella continuamente contra los muros de las estructuras económicas y sociales enemigas de la democracia. También las leyes de impunidad parecen cortadas por la misma tijera. Las democracias latinoamericanas resucitaron condenadas al pago de las deudas y al olvido de los crímenes. Fue como si los gobiernos civiles agradecieran su trabajo a los hombres de uniforme. El terror militar había creado un clima favorable a la inversión extranjera y había despejado el camino para que se concluyera impunemente la venta de los países a precio de banana en los años siguientes. En plena democracia, se terminó de ejecutar la renuncia a la soberanía nacional, la traición a los derechos del trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos. Todo se ha hecho o se ha deshecho con relativa facilidad. La sociedad que en los años 80 recuperó los derechos civiles estaba vaciada de sus mejores energías, acostumbrada a sobrevivir en la mentira y en el miedo, y tan enferma de desaliento como necesitada del aliento de vitalidad creadora que la democracia prometió y no pudo o no supo dar. La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda. Estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y cuando el delincuente es el Estado que viola, roba, tortura y mata sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar y matar. Orden que por abajo usa para asustar el espantapájaros del castigo, por arriba alza la impunidad como trofeo para recompensar el crimen. La justicia y la memoria son lujos exóticos en los países latinoamericanos. El olvido, dice el poder, es el precio de la paz, mientras nos impone una paz fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad cotidiana. Nos han acostumbrado al desprecio de la vida y a la prohibición de recordar. Los medios de comunicación y los centros de educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. Cada hecho está divorciado de los demás hechos, divorciado de su propio pasado y divorciado del pasado de los demás. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición. Mañana es otro nombre de hoy. La organización desigual del mundo que humilla a la condición humana pertenece al orden eterno. Y la injusticia es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. ¿La historia se repite? ¿O se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana

yahoo.com.mx, repito, del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx, y los jueves con Sergio es del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Esos son, gracias por el ofrecimiento, señora Ríos, por supuesto que aceptamos y lo difundiremos. Javier Nicolás felicita el programa. Álvaro Díaz felicita al equipo y desea que el programa siga muchos años más. Y él sugiere que, bueno, más bien dice, queremos a Carmen Aristegui en Radio Educación o en Radio UNAM. Pues esas son las propuestas del auditorio. Son 6:46 y vamos a escuchar nuevamente a la 8, por favor, Gonzalo Arteaga. Esto es el pichón, chúpale pichón. Ya son 6:50 y está usted escuchando del campo y de la ciudad, que transmite Radio Educación desde la Gran Tenochtitlan. Tenemos la invitación del CIPOG EZ, que es el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, que van a llevar a cabo la inauguración de su estación de radio comunitario desde el corazón del territorio comunitario. Radio Zapata se llama. Ya está en transmisión, ya hicieron las pruebas pertinentes. Ya hasta los soldados que andan ahí rodeándolos les piden canciones. De alguna manera, pues para ubicar que ahí están los soldados y que están monitoreando Radio Zapata, pero a lo mejor también les gusta, ¿por qué no?, la música que programan los compañeritos de Radio Zapata. Esto va a ser los días 11 y 12 de abril en la comunidad de Cerro Zapote. Esta es una comunidad que está anexa a Buenavistas, municipio de San Luis Acatlán, estado de Guerrero. Así es de que la convocatoria es para encontrarnos, escucharnos y compartir lo que cada quien estamos haciendo desde nuestras trincheras, y poder seguir hilando la solidaridad y el diálogo entre las y los de abajo. También para fortalecernos con otras luchas y otros pensamientos que pueden ser lucecitas en este largo caminar que estamos emprendiendo. Es la invitación del CIPOG EZ a la inauguración de Radio Zapata, que está transmitiendo ya, como le decíamos, pero lo van a inaugurar formalmente, y transmite en castellano, en Nazabí, que es mixteco, en Mepa, que es lapaneco, en Nahua, y en Ñomda, que es amuzgo, y también de repente en castellano. Cuatro lenguas indígenas que se conjugan en esta región cultural y ecológica, es la costa montaña de Guerrero. Esa es la invitación de los hermanos de Radio Zapata. Ellos vinieron hace algunos programas a hacerla directamente, pero me encargaron que la volviera a repetir. Dice: queremos fortalecer nuestras formas de vida comunitaria, las relaciones de respeto y apoyo mutuo. Nosotros nos preguntamos y preguntamos qué podemos construir con nuestras propias fuerzas, con la fuerza organizativa que levantan los pueblos cuando desde la palabra nace el acuerdo y crecen las propuestas y la organización. No seguimos el calendario electoral ni la gestión de proyectos del mal gobierno. No trabajamos ni tenemos tratos con partidos políticos. Pues qué bueno. Si no, al rato van a andar transmitiendo ahí los comerciales del INE. Así está mejor. Dice: trabajamos con la gente sencilla y humilde, pero honesta y digna, no para controlar, sino para tomar en cuenta su palabra y pensar cómo podemos construir y caminar como pueblos. Construir una red organizativa que, tomando en cuenta la palabra de la gente, responda a preguntas para actuar con responsabilidad en la lucha de nuestros pueblos y para construir propuestas para resistir a la guerra de exterminio contra los pueblos y contra los pueblos originarios. 6:54 ya estamos en la recta final de este programa del día de hoy, y todavía tenemos llamadas. Doña Prisca Méndez saluda a todos los del programa. Que aguante tienen, dice. Felicita por el aniversario del programa y dice: aguantando sol, frío o lluvia, el peligro de la madrugada, la violencia actual. En otro tema, eso de los trabajadores y la explotación actual que sufren, recordemos el porfiriato. Ahí los explotaban y cuando había inconformidad los cambiaban lejos para evitar problemas, pues sí. Gracias, doña Prisca, muy amable. También nos llamó Cuitláhuac Rodríguez, dice: ¿cómo no vamos a estar en la miseria y con hambre si los extranjeros se han apoderado de todo? Y Washington imponiendo a los presidentes ante todo. ¿Qué es esto? ¿Es anónimo? Bueno, es que anónimo no podemos pasar cosas, porque aunque se inventen un nombre, porque... Bueno, Ante esto, iniciemos el boicot y empezar a ser autosuficientes. En el lado energético, empezar a utilizar el hidrogénico, mucho más limpio y útil que las gasolinas en el caso de automotores. Además de tener otros muchos usos, no consumir comida chatarra, que son cancerígenos, mejor verdura. Regala a quien le interese pencas de nopal ya listas para enterrarse en la tierra para sembrar, para reproducir. Dice, hay que pasar a la acción, y nos deja su teléfono para lo de las pencas de nopal, que es el 43 14 15 02. Repito, 43 14 15 02. Estas son las llamadas. También nos marcó Laura Varela. Ella envía felicidades a Del Campo de la Ciudad por sus 26 años y agradece los temas que aquí se tocan. Hace rato decía yo que no, aquí no me ponemos denuncias anónimas, así que le vamos a inventar un nombre. Juana Pérez dice que el jueves a las 9 de la mañana llegaron a su casa un policía llamado Raúl Mendoza y otros judiciales. Intentaron detenerla. Resulta que una vecina que le quitó la luz fue la responsable de este agravio. Había una patrulla y un helicóptero. Ay, ¿a poco? ¿Nomás por Juana? Marcó a Locatelli, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero nadie respondió. No había ningún documento. Comenta que gritó para que salieran sus otros vecinos. Esto pasó en Popotla, en la colonia Popotla, en Pocito número 133. Pues sí, cuidado con las arbitrariedades, porque hay policías muy gandallas y muy autoritarios que se creen que son la ley. Última llamada de Rocío Castillo Torres. Nos llama de Guanajuato, de Moroleón. Dice que ya tiene cerca de un año que ya no llega la señal de radioeducación y que el programa es excelente. Nos encantaba despertar con él los miércoles y jueves, aunque ahora no lo podemos sintonizar. Gracias, Rocío Castillo. Gracias a todo nuestro estimable auditorio, apreciable auditorio, que sigue día a día este programa desde hace 26 años ya. Pues ahora sí, señor Ramiro Romero, no, señor R.R., no está, no es cierto, fue una anónima. Gonzalo Arteaga, disculpa, Gonzalo Arteaga, en los controles técnicos. Gracias, pues vámonos recién. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y de Gonzalo Arteaga, corrigiendo mi equivocación. Y estos en los controles técnicos, Sergio Canales en asistencia de producción. En los teléfonos, de manera gratuita y solidaria, Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello, Isa. Aquí en la producción y conducción, Marco Díaz León. Todos deseamos que su sol sea brillante, Intlanesti Intonatiu, como se diría en náhuatl. Y como decimos también todos los miércoles, Dino a los ojetes, organismos genéticamente transformados. Amo Kinex, es Inclico con Istli. Amo Recio, Tiawi.